Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la linda gente revolucionaria que anda por todos los territorios organizando, levantando, picando la rebeldía, dándole color con las cosas que nos gustan y apuntando justamente a cuáles son los caminos lindos que tenemos que recorrer para transformar esta realidad. Esto es Aire Puro número 600, así que aquí estamos con la Connie y con la Mel. ¿Cómo están? Estamos con la Bárbara también. Almendra, ¿no? Amanda. Y estamos con Amanda también. Bueno, acá estamos número 600, cabros. Así como, nomás. Sí, lo que decís tú recién, de organizarse. Ya. Ahí tenemos así gran lección. Para mí igual es un honor estar compartiendo con ustedes, pucha, estos años, po. Ya si yo... No sé, creo que como dos, pero ya ustedes un poquito más, el René así, no sé cuánto, 12. Los 12, ya vamos a cumplir 12 años de Aire Puro y René ha estado todos los añitos. ¿En serio? ¿12 ya? 12 años. Así que toda una vida entregándole a esta cuestión, así que bueno, toca organizarse para sostener estos, ¿cómo se llama? Estos procesos más de largo aliento, po. Así que... Buenísimo estar aquí. Tenemos un programa bien power. Se vienen hartos temitas. Hoy día están pasando muchas cosas en los territorios, en Gualmapu, con distintos temas de los glaciares, por ejemplo, por la ley. Vamos a tratar de llamar ahí a la María Jesús, compañerita, a ver si es que podemos contactarnos con ella para que nos cuente más o menos cómo le fue en el ex congreso, que hicieron una presentación a propósito de, bueno, todo este lobby que se está haciendo por todas partes, la funa también al Weinstein, que es un loquito glaciólogo que anda hablando pescando, puro haciéndole lobby para las grandes mineras, y la verdad es que están tratando de hacer de que el hielito que está ahí en los glaciares rocosos, dicen de que es un tipo de hielo que no aporta al agua subterránea, y en realidad es todo lo contrario, pues son glaciares rocosos y son gran parte del norte de Chile que están así. Entonces ahí vamos a escuchar a la Jesús, que nos cuente bien qué es lo que pasó por allá. Sí, pues, oye, y a todo esto, como de lo que estabas diciendo de Weinstein y toda la cuestión, salió hace una semana en el Diario Financiero una noticia de una loca economista, diciendo así como, bueno, el título del reportaje era, o sea, de esta columna era Glaciares y la ley que no queremos, así, como haciendo un llamado a todo el empresariado a decir como no a esta ley de glaciares, ¿cachai? De defensa de la... ¿Y te acordáis quién era la loquita o no? Sí, o sea, tengo el nombre ahí, pero se me olvidó la ley. Alejandra... ¿Ya los controles, cómo andáis, Mel? Bien, aquí con las cosas técnicas, pero bien también, pues es buenísima irse actualizando ahí con las cosas que están pasando, el tema de esta red, siempre olvido el nombre, es como Coordinadora por los Glaciares, ¿no? Coordinadora, de los territorios por la defensa de los glaciares. Bueno, esa coordinadora igual hemos estado ahí tratando de seguirle un poco los pasos, porque claro, el tema de los glaciares es repotente. Este es un territorio donde está la mayor cantidad de glaciares, entonces claramente hay que ahí darle la pelea, pues. Entonces ojalá poder tener contacto con las cabras, cachar cómo ha ido este proceso, cómo se está actualizando hasta ahora, y nada, pues nada, el aguanta ahí las cabras pulentas. Sí, vos te acordás que, bueno, la Jesús lo ha dicho en un par de programas de los Aires Puros pasados, pero también lo decía en el encuentro que transmitimos ahí en Santiago, ¿te acordás, Imel? Que era que el 90% de los glaciares acá en Latinoamérica, en Sudamérica, están acá en Chile. Entonces, pucha, se ha hecho un buen trabajo y hay que mantener ese... esos niveles, porque al final es el agua que nos da la vida. Oye, igual vamos a hablar de otros temas, vamos a tratar de hacer varios contactos telefónicos, capaz que hablamos del agua con Muntaca, ahí vamos a ver cuando llegue el René, más rato va a llegar el René, y vamos a hablar también con Bárbara, que es de la Red por una Infancia Libre y Sin Represión en el Gualmapu, y en realidad en todo el resto del territorio, o los territorios. Y ahí hablar de los temas que son atingentes, a defender nuestros derechos a través de la niñez, que yo creo que es súper importante. Después no sé si queréis contar la experiencia de la marcha que se hizo allá en... Sí, pues ahí las vamos a estar comentando, pero hicimos una marchita ahí en el Tao, en el litoral central, con la Escuela Libre Tejiendo Sueños. Ahí las niñas manifestándose por sus derechos, metiendo un poco de bulla en un lugar que la verdad hay poca gente, pero algo se hizo ahí, la gente se acercaba, preguntaba un poco qué onda... Algunos comentarios a favor y otros en contra también, que eso llama harto la atención. Pues cómo se piensa, sobre todo de gente de mayor edad, se piensa que como que a las niñas no hay que tenerle muchos derechos, como que no, si son niñas y hay que ponerle reglas y ya. Entonces, nada, pues está acuático. Pero bacán ahí la gente de la escuelita que se manifestó, las niñas ahí, tenemos derechos, gritaban, hicieron sus pancartas y todo. Buena, qué lindo. Oye, ¿sabes que yo vi otro lugar ahí en el litoral que no sé qué institución era, que también estaba con carteles afuera a propósito de derechos? La OPD de Cartagena. La OPD. Buena. Qué loco, igual está bueno, pues, que se comprenda de que no es solamente el mes del niño y toda esta voladita consumista, farandularia, que no sé qué. Sino que es otra la visión. Bueno, las visiones del mundo están cambiando. Unas avanzan más que otras en términos como de lo visible. Pero vamos al aguante, cabras. Sí. Así que por ahí parece que va el programa, po. Sí, voy también, bueno, una, mandarle un saludo a la Anita, que ahí nos veremos prontito. Y igual les quería, bueno, proponer como que este programa fuera... en honor a en memoria del Manfred Max Neef, que murió hace unos días, y que bueno, hace unos días también conversábamos de quién era el Manfred Max Neef, que era ecologista, que poca gente sabe como de la trayectoria de él, y quizás como podemos hablar en un ratito más de eso, porque como estamos recién partiendo el programa, pero eso, comunicarle también a todos que el día jueves me parece que murió, y bueno, ahí vamos a estar hablando un poco de economía ecológica, pues. Claro. También. Oye, entonces yo también voy a aprovechar de mandar un saludo a la Erika con la Maggi, que capaz que estén escuchando allá en la biblioteca o por ahí. Y a mucha gente en realidad, y saludos para todos los compas, las compas que están en todas partes levantando. ¿Nos vamos con alguna cosita o no? Sí, pues. Sí, espérenme que voy a buscar. Espérenme tantito. Espérenme nada más tantito. ¿Una cancioncita que tiraste tú, Potetica? ¿Ya? ¿Cuál? Sí, no sé. ¿Alguna? Ah, mira, aquí tengo una que dice Somos Todis. Ah, sí, Somos Todis. Esta es una canción que está en el disco nuevo del Checho con Garap. Y canta una muchacha que lamentablemente aquí no tengo el nombre. Y está buena porque igual es como una... Es como la visión que se tiene desde las cabras, los cabros más jóvenes, desde el hip hop, de las luchas antipatriarcales y toda la bola. Entonces el cruce que se hace también con la lucha de clase, desde bien la marginalidad también, pues. Entonces preste la atención ahí a la letra. A mí, debo decirlo, al comienzo, como era antipatriarcal y Somos Todes, canta primero un cabro, después otro cabro, y yo decía, ay, ¿cuánto cabro cantan las cabras? Y al tercero sale la muchacha. Entonces está buena, y está buena la letra, otra es muy buena, bueno, hay que prestarle atención. Buena, buena. Ya, nos vamos a escuchar a ese entonces y volvemos. Parece que estemos locas porque queremos ir al frente. Pues yo te lo voy a decir bien claro. Óyelo. No entendemos por qué la revolución tiene que correr a cargo de la mitad de la población solamente. Somos anarquistas, somos libertarias, pero también somos mujeres y queremos hacer nuestra revolución. No queremos que nos la hagan ellos. No queremos que la lucha se organice a la medida del elemento masculino, porque si dejamos que sea así, estaremos como siempre jodidas. Queremos pegar tiros para poder exigir nuestra parte a la hora del reparto. Y sobre todo queremos dejar bien claro que en estos momentos el corazón no nos cabe en el pecho y sería un desatino quedarnos en casa haciendo calceta. ¡Queremos morir! Me lo paso por el pico. Y si tuviera por la trompa al compa que a su compa le dobla los tolompa. Más machista que marxista o anarquista le cabre. Con celos desde el celo más común que los tables. Un fraude nocivo el sentido de propiedad. El machismo es una enfermedad, la enferma en nuestra sociedad. Con violentos piropos y asquerosos comentarios. Patriarcado, trastorno social. Te explico. Todos somos víctimas del mito, que el que manda es el papito, que la mami aguanta grito. Si me gustan los gatitos, pa' los cabros eso es ridículo. Y si nací con pico, no puedo llorar en público. Estúpidos aquellos que en su ramo están sumisos, gines cúpidos a los autoritarios con pene o vagina en sumisión. Han estado mi hermana hasta tal punto que pa'l cura normal y pa'l capital un producto. Es justo en los lentes de todo el maldito mundo. Si no es como en Medio Oriente, no es tan grave el asunto. El punto es a qué punto, puta, vamos a aguantar la violencia de género hasta la organizacional. Ninguna compita está obligada a ser una dama. Ningún caballero está obligado a mandar en la cama. En ninguna pareja se permite la agresión. Pues no solo a golpes como daña el machismo opresor. Somos todos, somos todas víctimas del capital. El patriarcado ha prohibido amigos hasta llorar. O abortar, o a mostrar, o a caminar tranquila. Patriarcado y capital, no se mira, se aniquila. Somos todos, somos todas víctimas del capital. El patriarcado ha prohibido amigas hasta masturbarse. O a llegarse, a mostrar sin temor a que algo pase. El patriarcado es una guerra transversal a la de clase. Que este hombre no seas cola, que pa' eso tenis bola. Que tu opinión debe pesar más que la de tu bolola. Que la debes controlar y saber bien que la llama. Y que debes arder en llamas si es ella quien te controla. Que no llores pues se nota que por cada gota pierde masculinidad. Y se te achican las pelotas sin ir jugando a la pelota. El machismo se borra si no eres monja eres madre. Y si no eres madre eres zorra. Niña jugando con muñecas de llamativas siluetas. Pelo rubio y pernas largas rasuradas por supuesto. Crecen buscando recetas pa' ser como su muñeca. Y al ver pelos en sus piernas acaban por odiar su cuerpo. Si nace niña le pondré un aro. Digo yo no vaya a hacer cosa que me salga lesbiana. Y si nace niño le enseñaré a ser el más malo. Pa' que salga macho y no se porte como dama. Búscate una mina sana, checho, que no tome guacho. Que no salga mucho, te podría poner los cachos. Que no baile y ojalá no fume mucho. Que se dé a media cartucha para poder controlarle. Así se reproduce día a día el patriarcado. Vacila tu pro, viva los cuerpos liberados. En el nombre del Padre, del Hijo, de Dios y el Estado. Si ella quiere se pela y si él quiere me ha sentado. Somos todos, somos todas víctimas del capital. El patriarcado ha prohibido amigo hasta llorar. O a abortar, o a mostrar, o a caminar tranquila. Patriarcado y capital, no se miran, se aniquilan. Somos todos, somos todas víctimas del capital. El patriarcado ha prohibido amigas hasta masturbarse. O a achacarse, o a mostrar sin temor a que algo pase. El patriarcado es una guerra transversal a la de clase. ¿Y qué más da? Yo he tenido ganas de tirar la toalla. Si no importa con quién comparta la cama, yo siempre lavo las sábanas y no saben nada. Me han tratado tantas veces de maraca. De pelazo rabuena pa'l pico, cúbrete los chores por si el violador ataca. Ya estoy chata de la opresión a mi género y me da lata, pero a veces desconfío de mi pueblo. Yo no siento ni una culpa por el aborto en mi cuerpo, aunque los cabros ingenuamente me deseen en el infierno. Puro cuento, desde hace siglo antes de Cristo, cada día con lo mismo le atribuyen al instinto. Que es pendejo lo que siento, damiselas en peligro, cenicientas sin estilo, madres amargadas por paquear tanto a los hijos. A mí por ser mujer nadie me cortará mi vuelo. Tus ancestros eran obreros, mis ancestros era puta si ninguno fue pa'l cielo. Y venga a verla, que esta canción del patriarcado la rapea una guerra. Y sepa, la estructura más antigua con mis compas la mandamos a la mierda. Y por lo mismo combatirlos ha vuelto necesidad. Y construir un mundo lindo con trato de autoridad no servirá pa' nada el gobierno de ni un partido. Si mujeres pobres y negros no nos ponemos vivos. Somos todos, somos todas víctimas del capital. El patriarcado ha prohibido amigos hasta llorar. O abortar, o a mostrar, o a caminar tranquila. Patriarcado y capital, no se mira, se aniquila. Somos todos, somos todas víctimas del capital. El patriarcado ha prohibido amigas hasta masturbarse. O a achacarse, a mostrar sin temor a que algo pase. El patriarcado es una guerra transversal a la de clase. dónde puedo escuchar El Aire Puro? El Aire Puro lo podéis escuchar en otras radios. Radio Huarque, Curruf, en el Lago Buin. Radio Manque, 102.9 FM, en Rancagua. Y también en radiomanque.org, todos los lunes a las 11 horas. Sembrando autonomía y libertad. Radio Comunitaria Villa Olímpica. Escúchala en rcbo.cl. Todos los jueves a las 19 horas. Radioconciencia.org. En el 107.7 FM. El desafío de la palabra rural. En Rosario. Todos los martes a las 15 horas. Y también en Radio Juan Gómez Mías. En www.radiojrm.cl. Los sábados a las 12. Escúchanos también en nehuenradio.blogspot.cl. Transmiten el martes a las 22 horas. Radio La Voz de Paine en el 107.9 FM y también por www.lavozdepaine.cl. Radio Extremo de Reñaca Alto por radioextremo.radioteca.net o por el 96.1 FM todos los domingos a las 17 horas. Radio Lafquenche de San Antonio por el 87.7. ¿Y sabes dónde? Por la Radio Placeres de Valparaíso el sábado a las 12. Nos retransmite desde Tenochtitlán en Radio Chantiollín, chantiollinmx.wordpress.com. También nos puedes escuchar en radiocurruf.org todos los martes a las 11 horas. Y por Radio El Kilstuna Latina, por Vibes 88.6 FM. Pero en Suecia. Y la repetición los martes a las 10 horas en radioplaceres.cl o en el 87.7 FM. Y nos puedes escuchar cuando quieras y de donde sea en airepurovalpo.blogspot.com. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire puro? Estamos de vuelta en este Aire Puro número 600. ¡Yuhu! Es que hay que celebrarlo. Hay que celebrarlo porque 600 espacios de Aire Puro no es menor. Y estamos entonces aquí con las chiquillas invitadas especial del día de hoy. Ella es Bárbara. Siempre olvido el nombre de la red, lo siento, siempre olvido los nombres de la red, pero ahí la Connie ayuda en la presentación. Y a propósito de temas de infancia y de este agosto, mes del niño y toda la cuestión, su crítica ahí a todo lo que se está levantando en torno a eso. Así que denle nomás, chiquillas, los micrófonos agosto, están abiertos. Agosto, nada que celebrar, dice la campaña, ¿no, Bárbara? Sí. Hola a todos, Mari. Exactamente, nosotros desde la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche, Infancia Libre y Sin Represión, estamos levantando una campaña, bueno, ya la comenzamos ya, que efectivamente se llama Agosto Nada que Celebrar, Agosto Mes del Niño, con X, para integrar a todas las infancias, Agosto Nada que Celebrar. Y bueno, contarles que esta campaña tiene varias acciones que se han levantado. Comenzamos el 3 de agosto con un palín solidario que organizó las Domo Palife en La Guarria, en Santiago Guarria. y que fue un beneficio también para los trabajos que estamos haciendo y la y lo, los procesos judiciales que estamos llevando a cabo, que ya estamos más o menos bien con eso, afortunadamente. Porque la gente, igual aprovechamos de agradecer a toda la gente, a todas las instancias de solidaridad que ha habido con nosotras. El martes estuvimos con Santa Feria también, y todo eso a nosotras nos permite funcionar desde la autogestión. Esa. Sí, así que bien ahí. Bueno, y contarles lo de la campaña. Estamos levantando, bueno, en esta crítica, como se decía, como decía acá también la compañera, que también se me olvida su nombre, Mel, respecto a, claro, que efectivamente este mes se transforma en un mes comercial, pero nosotros levantamos la crítica respecto a la falta de cumplimiento en el convenio por los derechos del niño que firma y ratifica Chile, pero sin embargo no hay un correlato legal para llevarlo a efecto. Cuando, siempre que un país firma un convenio o algo, tiene que haber una modificación en la legislación nacional firmante para que se pueda hacer efectivo eso. Sin embargo, eso jamás ha ocurrido en Chile, y los temas de infancia, al llegar a la Corte Suprema, llegan como una excepción. Ese es un tema legal que, claro, que no, nosotros no, a veces uno no lo entiende muy bien, pero es un tema grave, es un tema grave. También criticar a este gobierno que se levanta diciendo que va a poner primero a la infancia, y sin embargo la vulneración a la infancia yo diría que se ha incrementado en todos ámbitos. Ya, por tanto, nosotros no nos levantamos solo por la infancia mapuche, sino por todas las infancias. Y bueno, en ese sentido, por ejemplo, Bárbara, para como en este territorio, Valparaíso, quizás como zona central, ¿qué cosas como acciones concretas? Claro, o contra qué se levantan la red. La red, estamos haciendo varias acciones. Entre esas estamos levantando memorias, en donde le pedimos a algunas personas, colaboradores relativamente conocidos, que puedan llevar la voz, levantar la voz de algún niño que haya sufrido algún tipo de violencia estatal o negligencia. Y estamos levantando algunas voces, como es la voz de Amelia, que es una de las voces que vamos a levantar. Y estamos subiendo un video diario. Ya nos han apoyado varios artistas, abogados. Tenemos a Natividad Yanquileo, que es abogada de derechos humanos de nosotros allá en Temuco, Iyapu, Nacho Achurra, Colelo, Macuco de a pie, Huechequeche. Y bueno, nosotros también hemos estado vinculados con Quintero Puchuncaví, o sea, ha habido presencia con el movimiento estudiantil allá desde el año pasado. La red ha estado como presente, digamos, en comunicación con y en presencia en el territorio también. Vamos a contarles que e invitarlos a todos, a todas, a todos, a una actividad que vamos a levantar de manera simultánea en varios territorios, que es una velatón por la infancia, digamos, para que se note sobre todo la ausencia de los niños, de los muchos niños, de los miles de niños que han muerto por este estado indolente, que no solamente, yo les mencionaba recién como el eslogan de Piñera, digamos, la infancia primero, los niños primero, pero recordar y ser enfática que no es solo este gobierno. Este es un tema estructural, es una violencia sistemática, que no ha habido distinción ni ha habido voluntad de ningún color político reparar. Primero parar la violencia, porque reparar tampoco se puede mientras no se pare la violencia. Y bueno, claro. Igual ahí te quería preguntar, por ejemplo, porque si bien como, bueno, contarles un poco a los radioescuchas que esta red es una red por la defensa de la infancia que nace desde como los casos mapuche. Sí, si pues nace, claro, eso. Nace desde los casos mapuche, específicamente el caso de Brandon, y desde ahí se articula una serie de profesionales para hablar de esta infancia que estaba súper invisibilizada. pero se ha ido abriendo el trabajo por la misma solicitud de las personas de incorporar otros casos que no son mapuches. Y bueno, en este, yo creo que históricamente, coyunturalmente, estamos ahora en una situación de que la violencia vivida por los territorios mapuches se ha extendido a otras infancias. O sea, bueno, por algo tenemos escuelas militarizadas en Santiago, y bueno, y todas las situaciones de criminalización de la juventud y de los niños, que se hace de diferentes maneras. Quería puntualizar un poco y poner énfasis en el tema de la velatón. Contarles que se va a realizar de manera simultánea en varios lugares. Tenemos puntos en Temuco, en Santiago, Osorno, Chiloé, Valparaíso y probablemente se nos sume Concepción y Quintero también, que estamos ya en conversaciones. Esta velatón, como les decía, es para levantar, relevar la ausencia. Es un ejercicio de memoria que vamos a hacer de manera simultánea a las 7 de la tarde, el miércoles 14 de ahora de este mes, claro, de agosto. Y la idea es que si alguien se quiere sumar, también pueda escribirnos al mail, comunicarse con nosotros y sumar a sus territorios. La idea es que todos los territorios nos levantemos ante todas las infancias vulneradas. Insisto, nosotros levantamos ahora el tema mapuche, el tema Sename, que es muy grave, el tema también de Amelia, que la violencia hospitalaria que se genera, y que no es un caso aislado. O sea, ella es una pequeñita, digamos, que lamentablemente se levanta con desde su experiencia, pero es un tema que sabemos que tampoco es aislado. Sí, pues bueno, recordemos que el caso de Amelia Salazar Jorquera, ella murió teniendo poco más de un año por una neumonía acá en Valparaíso, y a partir de eso que se levanta un movimiento que es Justicia para Amelia, y que este año 4 de julio conmemoramos un año de su partida, y que bueno, se alzaron, ahí estuvimos transmitiendo con Checho, con todos los compañeros acá, más de 10.000 personas en las calles pidiendo justicia para las niñas y bueno, una salud digna para todos, ¿no? Así que, pero principalmente como hacer énfasis en eso, que claro, como la vulneración de derechos de la infancia también viene a partir de eso, como violencia hospitalaria, como decías tú. Claro, hay violencia hospitalaria, violencia psiquiátrica, violencia sexual, etcétera. O sea, es un tema que de verdad necesitamos sumar esfuerzo, sumar fuerza, entender que muchas veces también hablamos de la infancia envenenada, a propósito de Quintero Puchuncaví. Pero a veces desde nuestro adultocentrismo nos cuesta entender cómo todos los procesos afectan, claro, a la niñez, todos los procesos. Entonces, entender y llamar, digamos, a todas las organizaciones a poder sumarse a este acto simbólico de memoria, que es lo único de pronto que nos queda. Especialmente por aquellos pequeños que, a diferencia de Mele, que tiene una hermosa familia que está detrás, no la tiene. También nosotros, nuestros niños mapuche, desde la red y desde la necesidad de no victimizarlo y desde la creencia de que no tenemos por qué victimizarlos tampoco, porque bueno, la vida sigue, y aparte de todos los episodios de violencia hay experiencias de vida igual maravillosas, y también que los niños mapuches tienen a su familia y a su comunidad. Pero en el caso de los niños senames, por ejemplo, no podemos decir lo mismo. Y ahí yo pienso que todos tenemos que hacernos parte. Sí. Igual lo que te iba a preguntar, porque claro, como red de por la defensa de la infancia, chuta, uno piensa así, defensa al tiro como violencias, pero también están trabajando harto como desde la propuesta, desde como, o sea, acá mismo en la en Valparaíso hay experiencias como que están siendo una nueva alternativa para como vivir la vida desde la infancia desde otro lugar. Como Ubuntu, Espacio Chacana un poco. Entonces, ¿qué es lo que nos puedes contar acerca de eso también, de que quizás como la contra de la violencia, qué es lo que está haciendo? No sé. Sí, pues bueno, igual como un montón de organizaciones en el territorio, efectivamente se está llevando, bueno, yo creo que una de las cosas que más se está haciendo, yo creo que el vínculo que se ha logrado últimamente de todos los territorios, nosotros al menos como Red de Defensa de la Infancia, ya tenemos como un vínculo bastante sólido acá con las organizaciones de Valparaíso, con Ubuntu específicamente. Y uno se va nutriendo, se va nutriendo y va aprendiendo mutuamente y va levantando experiencias prácticas ya. O sea, la idea es ya se acabó hablar, se acabó el discurso, hacernos cargo de la realidad que queremos y desde ahí nosotras hacemos harto el trabajo que se hace desde la red, aparte del trabajo judicial, también difusión de no sé, pues de metodología educativa, se extiende talleres con niños en donde los niños están aprendiendo herramientas súper importantes para su desarrollo también, su desarrollo y su expresión y que puedan ellos también contar lo que les sucede. Y bueno, y los espacios de encuentro, que siempre creo yo que es una de las cosas más valiosas que se hace desde la red, el poner en contacto a los niños, el ponerlo, el que entiendan que su realidad no es única, que hay otros. Entonces eso permite como fortalecer la resiliencia de los pequeños y el vínculo, o sea, el fortalecimiento del tejido social también para resolver, para salir adelante, para entendernos, querernos, para darnos cariño y finalmente resistir, po. Eso yo creo que es lo fundamental. Sí, po. Chiquillas, uh-huh. Si quería pedirte, Bárbara, si que podrías como dar una página, algo que tengan de la red, por si alguien que esté escuchando quiere como ver estas metodologías que tú decías o alguna de las informaciones varias. Y ya para irnos a una pausita musical y luego seguimos con la conversación. Nosotros tenemos un fanpage en Facebook y tenemos Instagram. Bueno, el Red por la Defensa de la Infancia Mapuche por Facebook y por Instagram. También Red por con por de signo de multiplicación por la Infancia Mapuche. Y ahí estamos subiendo todo lo que les decía, las cápsulas, los videos, la información, las campañas. Y nuestro correo es RD, letra R, letra D. Ay, se me olvidó, a ver, ¿cómo era? ¿Te acordás tú, Pani? rdinfancia@gmail.com. Así que si quisieran ponerse en contacto con nosotras, o sumar algún punto, ahí nos quedamos súper atentas. Buenísima, pues entonces nos vamos a una pausa musical y vamos a seguir igual la conversa aquí con Bárbara, así que atención por ahí, no se pierdan del... Muchas gracias. Y si quieres hacer alguna preguntita o algún comentario, mandar alguna actividad también para la otra sección, acuérdese que el número del aire puro es 934-389575. De nuevo, el 934-389575. Ahí, por el WhatsApp, estamos ahí atentis. Así que, bueno, hoy día sábado sí, porque si nos está escuchando en las retransmisiones, no vale. Pero igual puede mandar su WhatsApp y lo ponemos su mensajito el sábado que sigue. Eso, el sábado que viene, pero sí. Ya atentis, ¿no? La semana. Sábado en vivo, entonces, este programa Aire Puro 600. Nos vamos con una musiquita. Esta es Iba Carmen Lienqueo. Tinku la mandó el René, así que le mandamos saludo al René. Prontamente lo escucharemos en estos micrófonos. Sí. La Carmen Dinkie, bueno, igual. Buenísima. Ya. Atención, entonces. Venga. pensando la madrugada, otra noche sin dormir. Voy marcando las hojitas, esas que me regaló, que sin bendición ninguna el destino nos cuidó. Estos pensamientos del corazón me ayudan a sentir. Radio Placeres. Viene acercando el tiempo, el de tu hora final, del fin de tu imperio de odio que azota con hambre y desigualdad. Son millones en el norte, millones en el sur, los que no bajamos los brazos luchando contra la esclavitud. Campaña Memorias del Agua. Campaña Memorias del Agua. Voces territoriales por la defensa de la vida. Belén Torres, del Centro Cultural Las Ventanas, de Las Ventanas. Para mí el agua es algo vital, sin lo que no podemos vivir, y lamentablemente la están contaminando, pues, y la gente no lo quiere entender, ya no sabemos cómo más hacerlo entender. Y es algo súper importante, pues, o sea, sin plata podemos vivir, sin luz podemos vivir, pero sin agua no podemos vivir. ¿De qué defienden el agua o de qué sientes tú que se defiende el agua en tu territorio? De la empresa. Principalmente las empresas, porque ya el mar para nosotros está muerto. Y es algo súper, súper triste porque los pescadores ya no tienen trabajo. En 2016, pescadoras, pescadores, pobladoras y pobladores organizadas, organizados de Horcón y de Ventana, presentaron una demanda ambiental contra 14 industrias, entre ellas Codelco, Aesgener, Endesa y Enap, que forman el complejo industrial Ventana, y que llevan más de 2 décadas contaminando la comuna. Los pescadores aseguran que la situación es crítica. Todos se están enfermando de cáncer. Ya es hora de dejar de repartir dinero y de restituir las condiciones en las que se encontraba la bahía antes de la irresponsabilidad empresarial. Y eso igual a mí me hace mucho ruido porque la gente de ahí vive de eso y no, ni siquiera por eso se une a nuestra lucha. Este es un aporte de las comunidades organizadas, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales y del colectivo Aire Puro a la campaña Memorias del Agua. Aire Puro en los territorios. Aire Puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Estamos de vuelta en este Aire Puro número 600. Estamos ahí coordinando unos llamados telefónicos con compita ahí de la red de infancia a propósito de nuestra invitada del día de hoy, de Bárbara, para que nos esté actualizando igual de las situaciones que están haciendo, distintas actividades, las cosas que están pasando por allá por el sur. Hola, One, ¿cómo está ahí? Bien, ¿y tú cómo estáis? Bien, pues acá estamos súper bien. Y bueno, estábamos acá hablando con la Bárbara sobre la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche. Y bueno, claro, ¿cómo no hablar de la red también contigo que estás allá mismo, ¿no? De ley, sí. Ha estado un poco complejo los días acá. Ayer hubieron situaciones igual ahí un poco complejas en Temuco en torno a la situación de las hortaliceras. Una detención igual masiva de bastantes niños que acompañan a sus madres a trabajar, muchos que van a dejar alimentos a sus madres y que se vieron detenidos, golpeados. Entonces fue una situación un poco compleja. Ayer a las 2 de la mañana se logró liberar a una menor que era la única, la última que quedaba. Hubieron mordidas, golpes, en realidad también en una situación que se convierte en un foco que es súper racista, cuando en el momento en el que llegué, las lamien estaban pidiendo explicaciones, no estaban siendo escuchadas, estaban siendo ignoradas, y de cierta forma esto pasa a llevar el respeto, pasa a llevar también la voluntad también que debe existir por parte de estos funcionarios de Carabineros en por lo menos responder la situación y el contexto en el por qué están detenidas. Entonces, al final se espera que lleguen personas externas a la situación para poder dar solución. O sea, de una respuesta que se podía haber demorado ahora, en 5 minutos teníamos a la niña afuera, y eso no puede suceder, porque nadie es más que el otro, como para poder dar una respuesta o poder ayudar. Claro. Así que estoy un poco cansada, pero ya por lo menos esperando ver qué acciones legales se van a tomar en torno a el protocolo que toma Carabineros, que es reiterativo nuevamente, que no aprende, que no cumple con los principios que ellos tienen en torno a las detenciones con menores de edad. Los niños estaban dentro de los calabozos, en condiciones que no son pertinentes, no les permitieron que se les pasaran frazadas ni comida, con humillaciones. Entonces vemos una institución que en realidad, lejos de aprender, lejos de reparar, sigue siendo tan alzada en su criterio, sigue siendo tan respaldada por este gobierno en su actuar violento, represivo. Y te íbamos a preguntar sobre eso mismo, que vemos como las prácticas que se están como profundizando en vez de aprender, como decís tú, como en vez de aprender que se está profundizando la violencia, y más aún con la aprobación de la ley corta de la ley antiterrorista, como... ¿cómo piensas tú que esto va a afectar también a la infancia, como ya le está afectando, quizá? Bueno, en realidad, la aplicación de esta ley, y bueno, sabemos también cuál es la manipulación en este caso del gobierno, de siempre hablar de la seguridad de la ciudadanía, de la seguridad de este chileno bueno, de este chileno clase que quieren formar, y de cómo también restringir el pensamiento crítico de la niñez, de los jóvenes. Las opiniones también conscientes, opiniones también de colaboración, también de personas que prefieren este trabajo colaborativo de desarrollo, más bien que una sola postura que la coloca en este caso el gobierno, y que sabemos que no es el gobierno, sino que son los poderes económicos los que están manipulando estas acciones, se van a ver reflejadas en los niños, en las niñas, en los adolescentes principalmente. Creemos que los secundarios van a ser los mayormente perjudicados por esta ley, y todo aquel también que colabore, como con sus palabras se dice la ley corta, de colaboración o de ayudantes de este llamado terrorismo creado por el Estado chileno, que está lejos de ser terrorismo en realidad, un terrorismo de Estado, y no un terrorismo de estos grupos particulares violentistas que, como son titulados. Entonces, al final, esta situación lo que hace es agudizar en una sociedad y en un entorno, en el día en el que hoy estamos viviendo, en el cual existen polarizaciones también. O sea, lo vemos reflejado también en la convocatoria que se refleja mañana contra la migración, el levantamiento nuevamente, que es una práctica antigua, que la gente parece que no, que lo olvidó, de este levantamiento también, de este patriotismo, de este amor a ser chileno, únicamente chileno, y que claramente la gente que no está informada, que no tiene acceso a la educación, que no tiene acceso a la información, que está cansada, que está agotada y que se informa, lamentablemente se malinforma a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, se suman a estos llamados de estos poderes económicos que lo que buscan es que, disculpa por la palabra, pero que como que el terraje pelee. Y de cierta forma puedan ir avanzando en sus propuestas y en sus formas de seguir enriqueciendo. Entonces, al final vemos que estamos desinformados, vemos que nos ponen limitantes en todos los aspectos, que vemos que existen estas discusiones también sobre el patriotismo, y nos están metiendo, bueno, nos metieron ya el TPP, ahora viene la ley corta, se avanza con el plan Impulsa, y si sacamos toda una radiografía de todo esto, busca una clara señal solamente, que es enriquecer y seguir enriqueciendo a los privilegiados de Chile, a la clase que, a las familias que son dueñas de Chile, con un discurso que en realidad habla de la solidaridad en este chileno clase, que tampoco es chileno normal, porque el chileno bueno está reflejado, por ejemplo, en la figura de Cass, una persona rubia con 9 hijos. Claro. Aquí hay un chileno súper alejado del chileno real, del Soto, del Pérez, de este chilenito normal. Claro. Entonces, vemos también esta desinformación, vemos que nos va a afectar bastante, que ya nos ha afectado, o sea, no es algo que está lejano. Hay que recordar que hay niños que en años anteriores fueron condenados por la ley antiterrorista, pero claro, esto va a hacer que el camino sea mucho más fácil. También se habla de la infiltración de agentes policiales que se infiltran dentro de los movimientos sociales, del movimiento mapuche, el movimiento estudiantil. Pero eso yo también es una práctica que está insertada hace años, que está financiada también hace años. Entonces, ojo también con eso, porque en realidad siempre nos levantan leyes que en realidad ya están aplicadas. Entonces, cuando supuestamente se aplica, la gente no ve una diferencia, no ve un cambio. Y claro, no ve el cambio porque esta aplicación ya estaba hecha. Sí, pues. Entonces, si también a uno lo limita y dice, ah, bueno, en realidad no existían tantos cambios, como lo que pasa con el TPP, en realidad hablábamos de lo agrotóxico, hablábamos de un montón de cosas que se estaban privatizando, pero ya estaban privatizadas. Okay. Entonces, el día de hoy tú no vas a ver tanta diferencia porque ya lo estabas viviendo. Ya te habían hecho el camino. Y lo mismo pasa con la ley corta de antiterrorista. Porque nosotros como mapuche se reconoce a capo. Se vive. Sí, el estudiante ahora lo va a vivir y bueno, y ahora ya se va a poder condenar a todos, pues ya no vas a tener que pertenecer a un puro grupo. Claro. Ahora van a dar lo mismo nomás. Piensa distinto y te encarcelamos. Es que eso ya, además, como lo que decís tú, como del TPP y de esta ley en particular, como que son avances, es un siguiente paso después de todo el trabajo que han venido haciendo en reprimir a los pueblos. Entonces viene como mayor criminalización finalmente. Claro, de cierta forma viene a buscar eso, viene a buscar también que nosotros como sociedad no seamos capaces de poder dar una opinión, de poder pensar distinto y de tener una única forma de llevar un pensamiento. Y eso, bueno, eso no lo hace la sociedad y lo estamos viendo también a nivel sudamericano, o sea, en realidad está pasando en toda Latinoamérica, en cómo estos poderes están manipulando también y de cómo están llevando las cosas a su favor. Y lamentablemente, yo siempre lo digo, yo creo que como sociedad también somos súper responsables de no informarnos, de no hacernos parte y de vivir de forma sumisa en espacios de confort, viviendo sueños que no son tuyos, que son manipulados por los medios de comunicación y que estáis súper lejos de llegar a hacerlo porque te colocan condiciones súper lejanas. Claro. En contextos de los cuales tú no vas a poder llegar nunca. Entonces, nos tienen mirando para otro lado. Nos tienen peleando entre nosotros, nos tienen de forma individual, no nos quieren juntos, no quieren que las personas que hablemos o que informemos lo hagamos, no quieren conciencia. Y eso los beneficia solamente a ellos, pues un pueblo no informado, un pueblo no concientizado, enriquece al poderoso, claro. Sigue llenándole poder económico a quienes ya están rellenos de poder. Sí, pues bueno, One, igual te quería como preguntar, ya que estamos en un medio, claro, como comunitario, ¿cierto? Como que estamos haciendo un poco esta labor de romper con este cerco informativo que adormece al pueblo con las noticias que se dan en la tele o las radios comerciales. Si quieres finalizar este contacto con un mensaje para la gente que está en las casas, que tiene niños, hijos, sobrinos, nietos, porque todos acá estamos vinculados con la infancia de alguna u otra forma. Sí, bueno, quería primero agradecer siempre el espacio. Sé que la Bárbara igual ahí ha contado un poco más de cómo profundizar un poco sobre lo que es la campaña, pero bueno, llamamos en realidad como red a concientizar sobre la niñez y la adolescencia en Chile, sobre cómo viven los niños y las niñas y los adolescentes en las poblaciones, dentro de las comunidades, dentro de del resguardo del Estado, como las instituciones de SINAME, las aldeas de SOS. Hacernos conscientes de que existe una niñez que está siendo violentada y que está siendo vulnerada. Hacernos conscientes de que existe violencia, tanto en la sociedad, dentro de la familia, y que es responsabilidad de nosotros hacernos cargo de que está súper bien de la familia que quiera celebrar mañana a su hijo y llenarlos de regalos y pensar que con eso el niño va a ser más feliz. Está súper bien, pero yo creo que también es parte de ese regalo generar conciencia. Y dejar de ser egoísta, dejar de pensar solamente en nosotros y darnos cuenta que existe una realidad que está al lado de nosotros y que nosotros podemos hacer un agente de cambio, que podemos generar cambio y que podemos sacar un poco las lágrimas de muchos niños que están sufriendo, por lo menos al observarlo y a dejar de invisibilizar. Entonces, hay estas acciones que ha levantado la red, esperamos que se sumen, también que levanten sus propias acciones, que levanten sus propias defensas y que no nos hagamos cómplices de la violencia, de que no esperemos que sean nuestros hijos los que sean baleados, los que sean encarcelados, discriminados, los que sean sean discriminados por ser diferentes, para que podamos accionar, que no esperemos que nos pase a nosotros, que aprendamos a ser seres más conscientes con los demás. Una sociedad que cuida a la niñez, y siempre lo decimos, una sociedad que se ve bien para el futuro. Y lamentablemente Chile es una sociedad que está invisibilizando a los niños. Si queremos hablar de desarrollo, y hablamos del mañana, pero no estamos cuidando el presente hoy día, y no estamos cuidando a quienes mañana van a levantar estos procesos, a quienes mañana van a estar adelante. Nosotros nos estamos poniendo viejos, la gente ya más vieja que está reclamando ya no va a existir por una lógica de la vida. Van a ser los niños los que van a estar. Entonces tenemos que hacernos cargo hoy día de eso, hacernos cargo de la niñez mapuche vulnerada, hacernos cargo de los niños del Sename, que son invisibilizados, que siguen siendo un número, incluso algunos no son un número, sino que siguen siendo un montón y un sinfín de cosas para la prostitución sexual, para el tráfico de órganos. También a los niños y las niñas y los padres y las madres que no se hacen cargo de su crianza. Muchos niños han sido asesinados de maneras brutales por sus propios progenitores. Entonces, hacernos cargo de eso, hacernos cargo el día de hoy. Estamos llamando un agosto nada que celebrar. Bienvenido al padre que pueda celebrar con su hijo, regalarle lo que él más quiera, el teléfono, el último, pero créanme que eso no va a quedar en la memoria del niño. Lo que va a quedar en la memoria del niño va a ser el amor y el respeto que le van a entregar. Los regalos se van. El amor y el respeto queda por siempre. Así que llamamos a la gente a ser más consciente. Buena, buena. Muchas gracias, One, y un abrazo para allá. Mucho Nehuen, y seguimos en contacto por acá. Un abracito a todos, un beso al Checho ahí, que lo quiero mucho. Un abracito. Chao, chao. Peguayu. Peguayu. Ahí estábamos con Onésima de la Red por Defensa de la Infancia, por una infancia libre y sin represión. Por la defensa de la infancia mapuche. Infancia libre y sin represión. Infancia libre y sin represión. Así que ahora nos vamos. Yo quería rectificar los correos y la nombre de las redes, que la verdad es que los di malo. Miren, el Facebook es Red Por, con, o sea, una X, por la defensa de la infancia mapuche, infancia libre y sin represión. El correo es rdinfanciagualmapu@gmail.com y el Instagram Red Por la defensa Red X Defensa Infancia Mapuche. Ahí están todos los contactos del Facebook, del mail, y bueno, de verdad nos quedamos súper atentas a los puntos que se vayan sumando en la velatón, y también la autonomía que quieran tener los territorios para manifestarse. Acá en Valpo vamos a tener teatro, ojalá música, y bueno, los diferentes territorios están levantando, temáticas similares, pero obviamente con sus variantes. Súper. Sí, así que bueno, entonces hacer el llamado a la velatón, ¿cierto? La velatón. Claro. Y eso es el día miércoles 14. Claro, acá en Valparaíso va a ser en la Plaza Victoria, teniendo en cuenta que esa es la plaza que digamos hay más infancia. En Temuco, la Plaza del Hospital. En Santiago estamos tratando de que sea en Plaza Italia. Todo esto lo vamos a confirmar a través de nuestras páginas. Pero eso, particularnos para saber dónde van a ser cada uno de los puntos. En Santiago, por cierto, van a haber varios puntos. Hay un punto en San Bernardo también, una agrupación que va a levantar algo allá. La gente del Malón Guarremeu, que es una comunidad educativa también. Y así, pues entonces eso, muchas gracias también por el espacio. Espérame, ¿en el sur también se suma gente o no? En Chiloé también tenemos un punto con una comunidad educativa que en este momento no pude encontrar el nombre porque hemos estado en contacto por WhatsApp, perdón, por Instagram, pero como hemos estado moviendo tanto el Instagram que me quedo como muy abajo, pero son unas compañeras de Chiloé que tienen una agrupación de educación libre también. En Concepción se va a levantar un punto, como les dije, en Quintero estamos esperando, Osorno también, y así, a la espera de otras ciudades y otros territorios que quieran sumarse. Eso, muchas gracias, Bárbara. Ahí teníamos la última noticia de la infancia, ¿cierto? Y ¿con qué nos vamos, chiquillos? Sí, po, harto aguanta ahí para la gente y para el territorio de Gualmapu, que siempre dando la pelea, pues, todo el rato. Nos vamos a ir a escuchar una musiquita de Violeta Parra. Esto se llama El Diablo en el Paraíso, lo mandó el René, no sé si quiere decir algo al respecto. No. Y aprovecha de saludar. Hola, buenas a todos, a todas y todes. 600 espacios ya acá, ¿no? Hey. 12 años en radio comunitaria, apostando por una comunicación que nace desde los pueblos, desde los territorios. Y la Violeta Parra, una de las cosas que hace es justamente desde los pueblos y desde los territorios rescatar la cultura musical y la historia musical que tiene el país. Entonces esto de cierta manera también es un homenaje a ese trabajo tan enriquecedor. Llevo acá Abaqui, abaqui, abaqui, abaqui. Hola, soy Alejandro Castro, secretario del Sindicato de Pescadores 24 de Quintero, y vinimos a hacer el aguanta acá con los compañeros de Valparaíso en esta manifestación en contra de la contaminación de la industria en nuestro pueblo, en nuestro territorio. También queremos hacer un llamado a nivel nacional a que los territorios se levanten y ejerzan soberanía. Bueno, y un saludo fraterno a todos los compañeros presentes aquí y que nos apañen a nivel nacional. Saludos. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza. Estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Volvemos en este aire puro número 600. Le mandamos gigantesco saludo al Alejandro Carvajal, que nos manda un mensaje por el WhatsApp y nos felicita por el tremendo espacio de esta revista socioambiental, que tratamos de ponernos al día, informar, concientizar y con ello también movilizar para que la gente se motive en hacer acciones que puedan transformar este modelo, este sistema capitalista que va por todo. Están así arrasando y están arrasando con un bien común súper estratégico para la vida, no solo de las personas, porque no solo tenemos que pensar en la humanidad, sino que también en los ecosistemas. Y estamos hablando de los glaciares. Esta semana hubo una importante reunión y estamos con la María Jesús Martínez, quien ha estado siguiendo, quien participa de una coordinadora, que nos va a decir el nombre porque siempre metemos las patas con el nombre. Entonces, aquí está la Jesús para que se presente, aunque ya la conocemos porque ella es parte habitual. Podríamos decir que es nuestra columnista de glaciares en esta revista socioambiental Aire Puro. ¿Cómo está? Hola, chiquillo, muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Oiga, cuéntale a la gente qué pasó esta semana con esta discusión sobre el tema de glaciares. Entendemos que hay un lobby gigantesco desde la minería y las comunidades y los pueblos también están resistiendo, y junto con investigadores y otros más están colocando los argumentos a la contraparte de lo que tienen estos actores económicos. Sí, bueno, recordarle a la gente que nosotros estamos trabajando desde la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares, que es un espacio de coordinación precisamente de organizaciones de distintos territorios, en donde hemos visto y nos hemos enfrentado a proyectos extractivos que han destruido, intervenido, alterado los sistemas de montaña, derritiendo, o sea, destruyendo y afectando directamente los glaciares. Y ese es nuestro común, o sea, la defensa de los glaciares desde estos territorios. Somos aproximadamente 29 organizaciones de 8 regiones distintas quienes estamos haciendo este seguimiento y presionando en el Parlamento, incidiendo, logrando visibilizar esta problemática. Porque lo que ha sucedido, tú bien lo decías, hay un lobby feroz y una presión empresarial del rubro de la minería para que en Chile no haya una ley de glaciares. Y eso quedó de manifiesto el día jueves. Precisamente este jueves, en Santiago, en el ex Congreso, sesionó la Comisión de Minería y Energía, que es por una negociación que hizo el gobierno con los senadores, la comisión que tiene que revisar como preliminarmente este proyecto de protección de glaciares que presentó en algún momento del año pasado el senador Girardi. Y este, en el fondo, es algo súper importante porque es esta Comisión de Minería y Energía la que tiene que hacer un filtro de qué es lo que vamos a establecer como país para proteger nuestros glaciares. Y es precisamente, y es muy ilustrativo, son precisamente la industria minera y la industria de electricidad, las centrales hidroeléctricas de la alta montaña, las principales industrias que afectan y destruyen glaciares directamente y el entorno. Entonces, algo sumamente gráfico de dónde se está pensando la protección de los glaciares, o sea, desde la idea del extractivismo, por sobre las otras cosas que ya nosotros hemos denunciado, que lo importante que son la concentración que tenemos en nuestro país de los glaciares, albergamos más del 90% de los glaciares de América Latina. Por lo tanto, es algo súper importante lo que está pasando. Y la arremetida de la industria minera en una maniobra que generaron los diputados, o sea, los senadores, entendemos de... para generar un escenario favorable, ¿no?, en términos de argumentos y de número de quienes estuvieron invitados el jueves, fue bien como, digamos, yo diría morboso, porque se armó todo un escenario en donde había supremacía de invitados del sector extractivista, el Colegio de Ingenieros, el Instituto de Ingenieros de Chile, la Confederación de Trabajadores del Cobre, estuvo Codelco también presente, todos defendiendo la minería, defendiendo el extractivismo, defendiendo y poniéndonos en jaque sobre si defendemos la minería, no vamos a poder defender los glaciares. Las dos cosas son totalmente incompatibles, poniéndonos en ese contexto en donde tenemos que o asegurar nuestro bolsillo o asegurar el agua. Así de ilustrativo es, y así de morboso y de asquerosa es la situación que se está barajando en estos momentos. La arremetida de la minería es feroz, tienen las puertas abiertas para operar en el Parlamento, y bueno, nosotros tratamos en ese sentido de contrarrestar con los argumentos que tenemos, que son sumamente sólidos y que ya en todos lados, incluso a nivel mundial, hay una situación que no se puede desmentir en torno al cambio climático, que es originado precisamente por estas mismas industrias que donde quieren proteger los glaciares. Entonces nosotros tratamos de contraargumentar y poner la visión de las comunidades que cohabitan con los glaciares, comunidades que se nutren y que sobreviven al extractivismo como una alternativa por el aporte precisamente que entregan los glaciares. Jesús, hola, ¿cómo estás? Hola, bien. Oye, que te quería preguntar el teléfono. Si está escuchando. No, dije para preguntar. Sí. Si te está escuchando. Que ¿cómo se llama? Que es que, bueno, para la gente que se está enchufando recién como con este proceso, esta discusión ya viene de, esta era un poco la tercera sesión de discusión para la como para la aprobación en esta parte de esta comisión, ¿cierto? Y esta tercera sesión era de las comunidades como locales, ¿o no? Como... O sea, mira, lo que se ha venido dando en la comisión de minería es que, bueno, ellos, el proceso fue así, en junio, el proyecto se votó en el Pleno General de los Senadores, la idea de legislar sobre este proyecto, o sea, como si nos vamos a poner a hacer la ley o no. Eso fue aprobado, o sea, se aprobó la idea de que sí queremos una ley de glaciares. ¿Y qué es lo que pasó después de eso? En términos mediáticos y en términos institucionales se levantó una verdadera campaña del terror en torno a la ley de glaciares, que si protegemos los glaciares nos vamos a quedar sin el sustento económico. Y eso lo hemos visto el último mes en todos los medios más grandes, por la tercera, Pulso, todos los medios más masivos se prestaron para desplegar toda esta campaña conjunto al gobierno. Y bueno, en ese momento de la votación lo que ocurrió fue que se dijo, bueno, vamos a aprobar la idea de legislar sobre este proyecto, pero ¿cuál fue la moneda de cambio que hizo el gobierno con el comité de parlamentarios? Fue decir, vamos a aprobarlo, pero el proyecto tiene que pasar primero por la Comisión de Minería y luego a la Comisión de Medio Ambiente. Y entre eso se presentaron indicaciones al proyecto, que tienen que ser revisadas también en la Comisión de Minería. Entonces, algo altamente preocupante, porque bueno, es el filtro, el ojo que tiene la minería o la Comisión de Minería y quienes inciden ahí, lo que va a sacar una idea preliminar de proyecto de ley, y también las indicaciones que van en el sentido de desproteger. Entonces, bueno, uh-huh. Y lo que se ha venido dando han sido las últimas tres sesiones en donde los invitados a la comisión han sido Pablo Weinstein, que es un experto glaciólogo que es reconocido porque es un consultor de BGC Ingenieros, uh-huh. Es una consultora transnacional, digamos, opera en distintos países, pero siempre de corte extractivista, digamos, porque son consultoras que facilitan y le hacen todos los lavados de imagen a las empresas. Este uh-huh. personaje, Pablo Weinstein, ha sido funcionario de Barrick Gold, que sabemos que es una de las empresas de Atacama que ha destruido glaciares y afectado los glaciares, el Toro, Guanaco, etcétera, por el proyecto Pascualama. Entonces, lo que él fue a presentar el momento que sesionó fue decir que no todos los glaciares eran importantes y que teníamos que discriminar cuáles eran importantes y cuáles no, y que en el fondo relativizar que habían algunos simplemente que había que proteger, que no todos son importantes. Y eso es algo que nosotros mantenemos a distancia y una total como crítica a lo que él presenta, porque sabemos que aunque sean de menor tamaño o del tamaño que sean, son igual de importantes como un gran glaciar de la Patagonia, porque es lo que aporta en términos ecosistémicos, y tú claro. no puedes estandarizar ese aporte. Entonces, esa fue la primera sesión, digamos, de revisión de lleno a este proyecto. Y luego, bueno, estuvo también el ministro de Minería, los personeros de Sonami, de Cochilco, toda la industria minera, también estuvo el Consejo Minero, Codelco, etcétera, las últimas dos sesiones, indicando que la protección no podía ser general, que no necesitamos una ley de glaciares porque existe el sistema de evaluación de impacto ambiental, y también que los glaciares estarían, entre comillas, según ellos, protegidos por estar o no en un área de silvestre protegida, lo que nosotros sabemos que no es así. Esos son los grandes argumentos de la minería, que los glaciares ya están protegidos por el sistema de evaluación de impacto ambiental y que los glaciares mayormente se encuentran en áreas silvestres protegidas, por lo tanto están protegidos. Y lo que nosotros quisimos hacer el jueves es precisamente derribar estos argumentos, indicando claramente por qué, porque somos precisamente todas estas comunidades que conocemos cómo funciona el sistema de impacto ambiental y que precisamente hemos constatado, lamentablemente por medio de la afectación de los glaciares, que es el sistema de evaluación de impacto ambiental es un colador que no cuela, que no va en el sentido de proteger la naturaleza. Entonces, ese es el primer argumento que queda totalmente desmitificado. El uh-huh. servicio de evaluación de impacto ambiental no entrega protección ni a los glaciares ni a ningún elemento del ecosistema. Y el segundo es que están los glaciares estarían protegidos porque están mayormente concentrados en la área de silvestre protegida, y eso totalmente es mentira. En todas las regiones del país hay glaciares, en todas. No hay ninguna región del país que no tenga glaciares. Sin embargo, no en todas las regiones hay áreas protegidas, no en todas las regiones hay parques, no en todas las regiones hay monumentos o reservas. Y no necesariamente, cuando hay áreas protegidas en las regiones, los glaciares se encuentran dentro de esta uh-huh. afectados por esta conservación. Sí, entonces no son reales, son argumentos que son falsos. Uh-huh. Lo que está haciendo el gobierno a través del ministro de Economía, Procurica, es mentirle a la ciudadanía. Los glaciares hoy no están protegidos y por eso necesitamos de forma urgente una ley que proteja no solamente los glaciares, sino el entorno, porque la minería se desarrolla y se emplaza, y la hidroelectricidad también, en el área circundante a los glaciares. Entonces es un área totalmente vulnerable a cualquier tipo de alteración. Los glaciares empiezan a derretir más pronto si hay actividades que se desarrollen cercanas a eso, porque se emite polvo, porque se emite entronadura, etcétera. Hay una infinidad de elementos que lo afectan, porque son elementos sumamente sensibles, sumamente sensibles y que se afectan y se alteran por cualquier cambio en las condiciones de su entorno. Uh-huh. Y es algo sumamente importante. Todos los glaciares aportan agua. Y no podemos entrar a relativizar, no podemos caer en el juego de la minería, de decir que los glaciares solamente algunos importan y que nosotros, o sea, hablando de ellos, y que son ellos o la minería los que van a decir qué glaciares protegemos o cuáles no. No nos pueden ellos rayar la cancha. Las industrias extractivas no pueden rayarnos la cancha en torno a la protección de los glaciares. Eso lo debemos definir las comunidades, la ciudadanía, la gente que realmente se ve beneficiada por esto, por el aporte que nos entregan los glaciares día a día en términos hídricos y en términos globales, porque los glaciares son los grandes retardadores de los efectos del cambio climático. Cambio climático generado por las propias empresas que hoy quieren que no los protejamos. Oye, Jesús. Jesús. Sí. Hola, soy Sergio. Hola, Checho. Oiga, compa, que cáchate que hace poquito a mí me llamó muchísimo la atención un titular de La Segunda en que salió el alcalde de... me parece que es Los Arnechea, bueno, allá arriba, donde está Yerba Loca y todo. Y le dieron un montón de plataforma para decir de que se oponían a este hallazgo de Anglo American por el hallazgo de oro, porque iban a afectar el glaciar La Paloma, etcétera, etcétera. ¿Cómo veis tú esa parte? Digamos, yo me imagino que ahí, por supuesto, que tenemos claro de que es una cuestión de clase. Como ellos son de la clase alta, van a parar cualquier proyecto que les parezca malo. Pero sí, en términos argumentativos, ¿tú ahí leíó algo? ¿Sabís por dónde va la mano por ese lado? Mira, primero decir que si el alcalde está diciendo esto, es una vuelta chaqueta feroz, porque no le ha temblado la mano, no le ha temblado la pera para tirar la mano a Anglo American. O sea, Los Arnechea es una comuna que recibe constantemente aporte de Anglo American. Claro. Bueno, y decir, lamentablemente, que la afectación a los glaciares ya existe, porque Anglo American, incluso antes de que le dieran permisos, construyó un túnel bajo los glaciares, entre ellos el más conocido, La Paloma. Claro. Es un túnel que se concretó y luego pidieron el permiso. Claro, sí, sí, sí. Y ellos lo regularizaron después. Y como la institucionalidad es tan permisiva, no lo sancionó, ni siquiera los multó, es decir, solamente le exigió ponerse en regla. Pero de la afectación nunca se habló y se escondió hasta hoy, porque se sigue negando y se sigue escondiendo. Pero nosotros sabemos que eso existe. Oiga, Anglo American es una empresa que en la región metropolitana ha afectado los glaciares. Y en el área de Farellones los vecinos lo saben. Y eso le afecta de forma transversal, independiente de su posibilidad o acceso económico. Lamentablemente, claro, hay personas que tienden a movilizarse antes o después, y eso es algo lamentable porque la afectación ya se generó. Claro. Oiga, hermana, y por otra parte, ¿cómo lo ve usted? ¿Qué es lo que sigue? ¿De qué manera el resto de las personas que estamos motivadas con este tema, podemos aportar, seguir, ¿cierto? Organizarnos, articular, etcétera, etcétera. Yo creo que Y lograr mayor incidencia, ojalá empezar a visibilizar este problema como un problema ambiental prioritario para el país. Yo creo que eso es ser visionario y pensar en el largo plazo. Si nosotros no protegemos los glaciares, si no protegemos nuestro freezer como país, nos vamos a ver enfrentados a una situación sumamente desagradable, y no en 50 años más. En muy poco tiempo. Esto es del día a día. El medio ambiente se está degradando día a día y los glaciares están siendo afectados día a día. Y si ya no tenemos agua en los ríos, producto de la privatización, mercantilización y lucro que genera el código de aguas, ¿qué vamos a hacer cuando no tengamos glaciares? Que son el agua que hoy no hay en los ríos. Entonces es algo que tenemos que pensar muy seriamente. Nadie vive sin agua. ¿Podemos vivir sin minería? Sí, por supuesto que sí. ¿Podemos vivir sin mega minería? Por supuesto que sí. La minería no es el sueldo de Chile. En estos momentos es la tercera actividad y va en constante baja el aporte al Producto Interno Bruto de la minería en el país. San Felipe, Los Andes, no son ciudades que tengan que estar condenadas a vivir con la minería de Codelco que destruye glaciares. ¿Por qué? ¿Quién dice eso? ¿Por qué no puede haber alternativas? Sabemos que existen las alternativas. ¿Y por qué no pueden, por qué no tenemos el derecho de vivir una forma alternativa al extractivismo? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que condenarnos como país a vivir de la minería? Que no solamente destruye los glaciares, sino que nos contamina el agua y nos quita el agua en las nacientes. Entonces no podemos permitir que se instale la minería. La minería ya no es compatible con la vida, en la amplitud de la palabra, en la vida. Para la vida para nosotros y la vida también para quienes no vemos, los ecosistemas también tienen el derecho a vivir, tanto o más que nosotros. Entonces tenemos que ser incluso también mucho más solidarios, ver más allá del hombre. Excelente, Jesús, te pasaste por nutrirnos mucho, por informarnos mucho y clarificarnos lo que pasa con el tema de los glaciares, su importancia, las turbulencias y turbidades que hay al respecto, y seguimos en contacto, ¿ya? Sí, pues. Bueno, muchas gracias siempre, chiquillo. Agradecerle a la Connie y al Checho que nos están también apoyando de forma más técnica, pero con sus conocimientos desde lo que han aprendido ellos. Y agradecerle siempre a usted a poder comunicarse con la gente de Valparaíso, porque es algo importante también, que la gente del puerto tiene que pensar cómo va a solucionar la vida de la ciudad, con todo lo complejo que es, con la cantidad de gente que vive ahí en los cerros, con lo vulnerable que eso también los hace, pensar en qué les podría pasar a ellos si no tienen agua, porque el agua no se genera en Valparaíso, el agua viene de la cordillera, y la cordillera está siendo afectada hoy día por Codelco, y por otras actividades que también se quieren instalar, o sea, no solamente es la minería estatal, sino la transnacional. Entonces yo creo que el puerto tiene que preguntarse qué va a hacer, qué cartas va a tomar. Excelente. Conciencia para luego la acción. Jesús, un abrazo gigantesco para usted y su familia desde aquí, desde el Aire Puro y la Radio Placeres, y seguimos en contacto hasta nueva vez. Chau, chau. Gracias, chiquillos, que estén bien. Chau. Chau. Chau, chau. Excelentísimo el contacto. De hecho, con la Mel conversábamos mientras la Jesús daba. Justo viene después de la música, vamos a conmemorar o a rememorar a este economista Manfred Macniff, porque de cierta manera él, con mucha gente más, empezó a generar respuestas alternativas a este desarrollo que se plantea. Recordarles el número de teléfono del Aire Puro, número 600, 934-38-9575. Usted nos puede mandar un saludito, un mensaje de WhatsApp. Les aseguro que nos hace muy feliz el que se compartan un poco las impresiones que genera lo que escucha a través de este espacio. Nos vamos con una música. Un saludo para la Eve, para el Facu que están ahí en la casita, y para la Palomita que anda acompañando aquí labores radiales. Yo quiero mandarle un saludo al Humedal La Rana. La gente está trabajando hoy día en una minga y nos están escuchando desde allá, entonces le mandamos todo el amor y el aguante ahí para ese espacio tan re bonito que tienen. Oye, y yo también quiero mandar un saludo a Radio Minga, hablando de mingas, allá en Chiloé, así que... Eso estuvimos hablando ahí con los compitas y están sacando buen material, entrevistas, sí, lindas. Maravilloso. Ahí vamos a tirar después una cuñita que nos mandaron desde Chilwe. Nos vamos a escuchar a Evelyn Cornejo con una canción que se llama Apaga la Luz. Ahí como en esa ironía, pues, de que nos dicen apaga la luz, como bájale al consumo de agua en tu casa, y en verdad se quieren pitear los glaciares porque es como la mansa reserva de agua. Entonces nos vamos ahí con esa canción un poco más irónica y volvemos entonces con más Aire Puro en su programa número 600. Apaga la luz y corta el agua. se vendrá la guerra, la guerra, la bomba. Porque si tú no lo haces, se vendrá la guerra, la bomba. De la sobrepoblación, la guerra por el agua, agua, agua, la guerra, la bomba, la guerra de la dominación de los medios de comunicación. Mira cómo gobiernan tu opinión y con el miedo tu voluntad y razón. Apaga la luz, corta el agua, apaga la luz. Aquí le traigo el agua más pura de calidad y al más bajo precio. A ver, mijito, no hay que venir a vender el agua aquí. El agua es para los pueblos. A continuación le ofreceremos. De verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas en Radio Placeres. Del informativo más completo. Volvemos en este aire puro número 600 en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso en el 87.7 FM y para todo el mundo con acceso libre a internet en radioplaceres.cl. También estamos saliendo a la misma hora en la radio Lafkenche en el litoral central de la región en el 87.5 si no me equivoco, y también estamos en la radio Juan Gómez Milla a través del ciberespacio. Y queríamos de cierta manera como responder la reflexión que nos plantea la Jesús al respecto, valga la redundancia, de los glaciares, con el tema de que el extractivismo, considerando todo el tema cambio climático y el colapso sistémico que hay, no es la respuesta ni la tecnología que se genera para seguir perpetuando el capitalismo, no es la respuesta para resolver y evitar colapsos así mayores de lo que ya están pasando, tanto sociales como ambientales y todo. Y dentro de la semana fallece un ecologista, un académico del sur del territorio denominado Chile, me gusta como lo dice el Checho, que murió Manfred Macniff, y él generó conocimientos importantes para responder un poco lo negativo que se comporta el capitalismo al jugar con variables económicas por sobre todas las cosas, por sobre la biosfera, por sobre aspectos culturales, sociales, ambientales, y también por mostrar ciertas alternativas que, entiendo, no soy un gran lector ni seguidor de la vía y obra de Magnif, pero entiendo que el tema del desarrollo a escala humana, no a una escala como económica o de macroindustria o de PIB de, no sé, pues 30 puntos, no sé cuánto es bacán ya, él genera ese pensamiento y esa reflexión, incluso de manera tan importante, lo comentábamos en off, que en los años 70, cuando se conoce el informe Meadows, que en el 68 investiga y muestra como el colapso que se viene si no se hace una transformación por las desigualdades económicas, por el uso del combustible fósil, por distintas razones que hay, si no se hace un cambio, vamos al colapso. Y el cambio que se generó fue los que se juntaron en Estocolmo a través de la ONU, que fue el tema del desarrollo sustentable. Pero a la par, los países del sur, académicos, intelectuales, investigadores del sur del mundo, no solo de Sudamérica, sino que también de Asia y de otros sectores más, se estaban reuniendo en algo que se denominaba el Club de Bariloche, ustedes lo pueden buscar en Google, y que fue la reflexión sobre ideas alternativas a lo que planteaba el desarrollo capitalista. Y obviamente, como estaban todos los medios de comunicación, estaban todas las cámaras y estaba toda la atención política hacia el tema de la ONU y la cumbre de Estocolmo y la volada del desarrollo sustentable, se sepultó completamente esta alternativa en la cual participaba Manfred Macniff y hacía un quiebre fundamental con el capitalismo, con algunos postulados que vamos a destacar. Sí, pues bueno, te quería comentar que, como en relación a lo que estaba diciendo el René, que en esta especie de grupo, el club de Bariloche, o sea, lo componía también otra persona que era Leopold Kor, y con él, o sea, él hace el enlace para que a Macniff le den el premio de como el Nobel Alternativo de Economía. Bueno, súper entre paréntesis, pero el que nos está escuchando, Sobre el Nobel de Economía, el Nobel de Economía igual es una mentira. O sea, no existe el premio Nobel como de economía mismo, ¿cachai? Como es súper loca esa cuestión, la descubrimos hace una semana, como conversándolo, porque el premio Nobel es un premio que se le da a la ciencia. Entonces, como inventan esto del Nobel de Economía, le ponen Nobel de Economía, pero es va por otra institución, que es un banco internacional allá en Suecia, que da este premio a economistas neoliberales, ¿cachai? Entonces, y por eso que se hace este premio del Nobel Alternativo de Economía, como a las otras apuestas que hay de otras economías. Entonces, bastante interesante que eso lleva una trayectoria bastante larga. Y a Max Neef se lo dan, me parece que el 72 mismo, ese premio. Y bueno, como complementar con lo que decía el René, Max Neef es un referente para todos los economistas que estamos trabajando como por otra economía. Un referente porque de los años 70 también empieza a trabajar con economía a escala humana, o sea, como ese un poco es su postulado de bajar la economía hacia lo local, proponer alternativas a las teorías de que lo vamos a ver en un ratito más, pero a las teorías de crecimiento, o sea, el desarrollo no es lo mismo que crecimiento. Entonces, como las políticas de desarrollo van orientadas también hacia el bienestar de la población. Y de hecho, el ejemplo paradigmático que ocupaba es que la persona que crece de tamaño hasta cierto punto y se detiene eso, pero el desarrollo de la persona sigue. Entonces, la lectura que hacía y la diferenciación que hacía era justamente eso. Nos tenemos que seguir desarrollando, pero de manera distinta. Y las mediciones son distintas. ¿Y cuáles son los postulados básicos que plantea él? Uno, la economía está para servir a las personas y no las personas para servir a la economía. Dos, el desarrollo tiene que ver con personas y no con los objetos. Tercero, el crecimiento no es lo mismo que el desarrollo, y ahí está lo que decía la Connie, y el desarrollo no precisa necesariamente del crecimiento. Y quinto, la economía es un subsistema de un sistema mayor que es finito, que es la biosfera. Por lo tanto, el crecimiento permanente es imposible. Es decir, lo que está planteando Max Neef es que la mayoría de los economistas, incluido todos los Chicago Boys que están gobernando el mundo, le están mintiendo a sus ciudadanos, al país, al planeta mismo. Y la verdad que no es raro, así como la Onésima en el contacto telefónico planteaba eso de las mentiras que generaban los ministros, o la Jesús hablaba también de las mentiras que plantean los ministros, y eso ya se empieza como a visualizar como un fenómeno recurrente, donde Piñera abiertamente recurre a las mentiras, así como lo hace Bolsonaro, así como Donald Trump. Incluso hay un periódico tipo así como el de New York Times, que tiene un contador de las mentiras que está haciendo su mandatario, y va por el orden, no sé, como de los 2500, así como al día mete 4 chamullos a través de Twitter, y así se generan las políticas públicas. A hoy en día, ¿qué se dice? ¿Cuál es una de las mentiras? Los países socialistas son los más culpables de el calentamiento climático. Las personas que vienen desde el extranjero son los culpables que haya un colapso en la salud o haya desempleo, todo. Y todo cae en el dato completamente falso. La ministra Cubillos en educación, este tipo, el pelotudo del Weiner con el tema de los glaciares y algunos que no sirven. Es decir, a pura mentira se trata de naturalizar una opinión para que se diga sí, ok, me parece sensato que sea importante el bolsillo más que el agua, finalmente, cuando se plantea por la minería el asunto. Y Max Neef genera mucha, nos invita también a pensar estas alternativas, porque son posibles y no es solo una. O sea, hay un montón de alternativas al desarrollo, y especialmente en Latinoamérica surgen hartas expresiones de con los movimientos campesinos, con los afrodescendientes, con las comunidades indígenas, en fin. O sea, por ejemplo, con economía indígena, que algo como que no hablamos casi nunca, ¿cachai? Así como de no tiene que haber un modelo de economía indígena como para validar, o no sé si indígena es la palabra, pero como de los pueblos originarios, como las economías ancestrales con las que han subsistido nuestros pueblos desde sus orígenes. O sea, eso es economía. Entonces, sacar un poco como este imaginario de que la economía está en las aulas, está ahí en el Banco Central, ¿cachai? Para decir, oye, la economía es de todos, ¿cachai? Y la economía parte con el ser humano cuando empieza a organizarse y organizar sus recursos, como, o no sé si los recursos es la palabra, pero su vida, pues la permanencia de la vida igual. Mira, solo como yo tengo puros datos freaks de Magnif. Por ejemplo, que nació en Valparaíso. Le faltaba un dedo. ¿Eh? Le faltaba un dedo, ¿no? No, pero que nació en Valparaíso, por ejemplo. Y que eso igual es interesante porque es como. Valparaíso siempre dando tanta gente buena. Yo sí, hubo. Ah. Pero Magnif se fue de acá, terminó haciendo la cuestión en Valdivia. Bueno, porque ahí estaba haciendo escuela también. O sea, allá tienen el máster en desarrollo a escala humana y economía ecológica. Y entiendo también que va esa actuación va también por el tema de la descentralización del conocimiento. Pues de que no solo Santiago o alrededores como Valparaíso y Conce se tienen que llevar así como los centros de pensamiento, de reflexión, acción y todo. Entonces, también hay una importante lectura que se puede hacer con eso de que se haya ido a la Universidad Austral de Valdivia a desarrollar toda su carrera científica. Sí, pues. Y lo otro es que, bueno, él fue uno de los fundadores de la Sociedad de Economía Ecológica, como la Sociedad Internacional, que después como deriva en todos estos núcleos que hay a nivel internacional, que hay una Sociedad Andina de Economía Ecológica que une a todos los pueblos, por ejemplo, Ecuador, Perú. Este año, por ejemplo, el encuentro de la Sociedad Andina se hizo allá en Perú, en Lima, está Chile ahí en la parte andina. Hay una sociedad argentina de economía ecológica también con Uruguay, hay en Europa, bueno, así, en todos lados hay pequeños así piños de gente que está tratando de aportar en ese sentido, pero que claramente si fue un fundador es porque dio impulso a esta cuestión que partió hace como cerca de 20 años. Y les doy una gran noticia a ustedes si se interesaron en conocer la obra, que ustedes ponen Google Magnif .cl y le va a salir una página donde usted puede descargar libros de Magnif, ensayos de Magnif, y puede también descargar algunas conferencias que están a través de YouTube y conocer un poco de esta obra y nutrirse de eso para lo que quiera hacer. Eso. Hay un libro bien bonito que se llama La economía descalza, que yo igual lo recomiendo para salirnos como un poco de esto, como de los grandes tomos así como de la el desarrollo de escala humana, que es el que todos leen, y pucha, este apela también a la humanidad en la economía, como a, oye, reivindiquemos la economía como una práctica de todos, de todos. Eso. Nada, pues, así que ahí estábamos con lo de Magnif. Seguiremos con la trayectoria. Y como estamos en sección de noticias. Yo también quisiera invitarles a leer una noticia que salió en el desconcierto.cl y titula La ofensiva forestal y el avance de la militarización en la costa de Valdivia. Bueno, en realidad el artículo, que es bastante extenso, nos cuenta un poco la historia que ha ocurrido en parte de Gualmapu, aquí en la costa, particularmente en el loft de Ñanco Barrientos, que es a 32 kilómetros de Valdivia, en donde, bueno, este loft Ñanco Barrientos Payalef, disculpen, se me olvidó ese apellido, fue desalojado hace, bueno, más o menos un tiempo atrás. Bueno, en ese lugar quedaron carabineros instalados. Bueno, cuenta la historia de que más de 100 carabineros fueron a fueron a desalojar a la gente, como en tiempos de dictadura, y en realidad estamos en dictadura todavía. Y bueno, que desde ese momento hay toda una pugna, por supuesto, por el territorio. La verdad es que las tierras son, según documentos oficiales, de una ñañita que vive ahí, la señora Rosa. Entonces es de su familia, es de su loft. Sin embargo, han sido sacados de ese territorio y una persona, una mujer que vive ahí en Las Condes, es titular, sin embargo, legal de esas tierras. Entonces ahí ya hay un problema legal, pero Lo que es, yo considero que es importante dentro de toda esta nota es que la policía que se quedó instalada ahí a cuidar, digamos, para las forestales, hace no más de un mes y medio, denunciaron de que habían sido atacados por algunas personas y que le habían hecho daño a sus vehículos. Resulta que estos locos se pusieron a disparar hacia la zona donde están, donde habían desalojado a la gente. No hay nadie a quien le hayan llegado las balas ni nada. No hay ningún video ni ninguna seguimiento a la denuncia a la autodenuncia que hicieron los pacos, digamos, que denunciaron que lo habían atacado. Sin embargo, sí hay videos de ellos disparando a la nada, digamos, ojalá alguien. Y bueno, ahí usted puede encontrar la historia de la Ñaña Rosa, como cuenta de que desde el desalojo, con los carabineros como los conocemos, las personas que hemos estado en la calle o en algunas protestas o en desalojos, qué sé yo, usted sabe cómo se bajan esos pacos. Pues se bajan, ella dice, espumeando la boca, dice, como que estuvieran drogados. Entonces ella se pregunta qué les dan, porque disparaban lacrimógenas y perdigones, inclusive habiendo niños. Entonces, bueno, esta reivindicación continúa, la gente está levantada en ese lugar, así que nada, todo el aguante a la gente de allá y muchas gracias también al desconcierto.cl para que le eche la leída. Les recordamos entonces, si ustedes quieren mandarnos información, saludos, comentarios, correcciones, noticias, lo que usted quiera, recuerde que tenemos un teléfono celular que es el 934-389575. Repito, 934-389575. Repito de nuevo. 968. No. Ya, bueno, entonces eso pues, gente, le invitamos como siempre a leer los medios de la Red de Medios de los Pueblos. Entonces, bueno, ahora vamos a dar un guiño a lo que viene la próxima semana. La próxima semana va a ser un especial por Macarena Valdés y el resto de las personas asesinadas por este extractivismo o por este sistema heteropatriarcal extractivista, capaz que también hay que ponerle otro apellido. Y bueno, el poeta popular que nos manda las décimas noticiosas nos mandó ahora unas décimas por Macarena Valdés y Santiago Maldonado, haciendo el vínculo de estos dos territorios separados por países, pero que son lo mismo, Argentina y Chile. Así que, Gualmapu Gualmapu, que es mejor dicho. Así que ahí nos escuchamos, pues esto es Aire Puro 600. Como testigo pondré a la madre cordillera para exigir verdad plena por Macarena Valdés, quien hace 3 años fue cruelmente asesinada por sicarios, ultimada en presencia de sus hijos. Por ella justicia exijo y por la tierra ultrajada. Hoy recordaré también a Santiago Maldonado, pues 2 años han pasado de su muerte en Cuyamén. Allá por dar lucha fiel lo mató gendarmería y su cuerpo ocultaría en tan burda operación. Gracias al pueblo en acción lo recordamos hoy día. Restitución de osamentas humanas y protección del conchal de la playa Conchas Blancas. A 23 años de haberse levantado el cuerpo de una mujer de origen chono en el sector de Conchas Blancas, comuna de Quintiloé, el Museo Regional de Ancud reconoce que se extraviaron las osamentas enviadas a la Universidad de Chile en el año 1996 para sus estudios antropológicos. Es el caso de la playa del Conchal en la playa Conchas Blancas, uno de los más grandes del archipiélago de Chiloé, con una extensión cercana a los 3 kilómetros de largo y más de 3 metros de profundidad, valorado por sus características y hallazgos similares a los de Puente Quilo en Ancud, datado en 5.500 años. Sin embargo, desde hace años ha venido sufriendo una constante e irremediable intervención por parte de entidades públicas, empresariales y otros privados al utilizar las conchas para hermosear plazas, paseos y patios de casas, e incluso la utilización de maquinaria pesada para remover el material y establecer instalaciones y procesos industriales. Los habitantes y descendientes del territorio, conscientes de esta situación e importancia del sitio sagrado, hemos iniciado un proceso de investigación para dar con el paradero de las osamentas, recurriendo a las instancias legales establecidas en la Ley de Monumentos Nacionales, el Convenio 169 de la OIT, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para de esta forma llegar a oídos del Instituto de Derechos Humanos y la Relatoría de la ONU sobre los derechos de los pueblos originarios, y así ejercer nuestros derechos de proteger y resguardar nuestra herencia ancestral, viva en cada una de nuestras prácticas como mariscar, pescar, cultivo de algas, recolección de plantas medicinales, espacio de visita y recreación, además de revitalización de los corrales de pesca que existen aún en el lugar. Este trabajo está siendo realizado por el Grupo de Trabajo de Protección del Borde Costero del Diplomado de Derechos Humanos, donde diferentes dirigentes de comunidades y asociaciones indígenas de Quinchao están en alerta ante esta situación. No solo destruyeron a pedrada los vehículos, sino que saquearon los equipos que habían en su interior. Trípodes, consolas y cámaras fueron arrancadas y utilizadas como combustible para las barricadas. Una manga de mitómano, razonamiento ilógico. El daño psicológico se vuelve en mentes crónicos. Ponen un par de estúpidos destruyendo toda realidad. Te dicen hasta lo que tienes que comprar. Manipulan toda información como control social. Felicitan la protesta si esta fue pacífica. Pa' que hablar de su don para inventar. Bomba imaginaria pa' justificar tu seguridad. Como estalla la televisión si muere algún burgués. Que fue bueno si sabemos que fue un concha de su madre. Hipnotizados vemos la TV. Mejor escucha esto, vamos, prende tu parlante. Hay tratados entre radios, los que escriben en los diarios. Está claro en todos lados el terrorismo de Estado. Aguantamos y aguantamos creyendo en la fantasía. El rebaño justifica la mentira. La prensa es la herramienta con que el rico nos agrede. Buscarán de nuestro lado pa' mostrarnos lo que quieren. Pa' que sigas el camino, el mismo que tan mal tiene a nuestra gente bajo el mando de la gente que más tiene. Si el pan viene acompañado del disco, pa' que gobiernen los mismos y los míos sigan pa'l pene. Nos mantienen atrapados en el consumismo. Me he bañado hasta con rizo, no requiero tu pantene. Si el plan quiere al pueblo desinformado, yo haré contrainformación como la radio Placeres. Mis quehaceres van de rimas a talleres pa' recuperar los lazos perdidos con los demás seres. No quiero más tele, me cansé de pasteles. Si vas a hablar del reality, mejor te atienen. Buscarán vaciar el miedo en nuestras genes. Dime cuánta tele ves y te diré cuán libre eres. En este vertedero global, en la prensa mundial, y su opinión parcial, forma tu punto de vista. Es imposible que CNN y Fox te informen de Gaza si son corporaciones sionistas. Dicen terrorista al pueblo de Siria y Cisjordania. Victimizan a Occidente por medio de Francia. Mientras el capital que los financia arma grupos yihadistas, saqueando reservas de petróleo. En la realidad, tras los diarios y la tele, abre los ojos antes que te los quemen. ¿Quiénes son los que criminalizan y desacreditan a todo aquel que opine de forma diferente? Son armas nucleares en manos enemigas, pero las bombas caen en el Líbano como siempre. Una cortina que adoctrina y apadrina, ideas ocultando, sicarios que asesinan. Manipulan mentes que se creen inteligentes. Te premió la democracia por ser buen televidente. Averiguaste bien la fuente, no es por nada, pero los medios nos convencen por ser dóciles creyentes. Tergiversan con esmero, pa' eso tienen noticiero, repitiendo cual borregos el discurso de sus dueños. Son identificables por la forma en que se burlan de los pobres cuando apuntan, siempre echándoles la culpa. No estarán para mostrarte las torturas de los pacos, pero sí para enrostrarte no pagar el Transantiago. No estarán para mostrarte cuando el capital arrasa con los bosques y las razas de los pueblos olvidados. No han parado de mentir y los tenemos en la mira. Si aparecen en la esquina, desempolvaremos guillotinas. Luego iremos por sus jefes, los magnates de la prensa, para expropiarles la potencia de su propia medicina. Ver desactividades. Verdes actividades. Actividades verdes, verdecitas. Y la actividad verde, la actividad verde. Actividades verdes. Verde la actividad. La verde actividad. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza. Estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. ¿Ahora? Estamos de vuelta en el aire puro 600, ya está el bloque final. Estamos con Marlene, que nos va a contar más o menos cuál es la experiencia que están teniendo ya en Barón. nos imaginábamos un futuro en donde los distintos espacios institucionales que sirven para distintas opresiones son retomados y devueltos a los pueblos, y aquí hay un ejemplo. Así que, hola Marlene, ¿cómo está ahí? Hola, muy bien, gracias y saludos a todos los que están escuchando en este momento. No, gracias a ti por este contacto. Oye, a mí recién te pregunté cuáles son las orgas de las cuales tú te quieres presentar, pero se me olvidaron, entonces te quería ver si tú podías presentarte tú misma, por favor. Bueno, una lata será todo referente, pero igual para que la gente sepa que de repente uno está participando y eso. Conoce. Bueno, soy secretaria del Centro Juvenil y Comunitario Varón. Tesorera de la Corporación COMI, también participo en la Junta de Vecinos 4 y en la Mesa Territorial de Salud de Barón. Bueno, oye, excelente. No, muchas gracias por Malencia. Al final hay que hacerla, se agradece. De eso se trata, pues hay que involucrarse y actuar. Eso. Oiga, Marlene, cuéntenle a la gente de Valparaíso en qué proceso están ustedes de recuperación de un espacio que era una comisaría y que es muy importante para ustedes desde distintas dimensiones. Pues entonces, ahí están los micrófonos de la Radio Placer y de las radios que retransmiten este programa. Bueno, gracias por el espacio y la oportunidad de conocer a la gente que escucha, porque generalmente estos temas no se dan a la publicidad, no están en los medios masivos, por tanto tenemos poca visibilidad, así que tengo que aprovechar. Bueno, el edificio de la Comisaría Tercera Norte fue abandonado hace como 5 años aproximadamente, y nosotros siempre vislumbramos ese espacio como una alternativa de poder tener un lugar físico donde desarrollar distintas actividades que en el cerro, en el fondo, lo fuimos perdiendo. Claro. Fuimos perdiendo espacios de cultura, fuimos perdiendo espacios de educación, etcétera. Y desde el Centro Juvenil Varón, hace como 3 o 4 años atrás, solicitamos el comodato a bienes nacionales, presentamos un esbozo de proyecto en forma de intenciones, de buenas intenciones, pero en esa oportunidad no se logró uh-huh. absolutamente nada. Y bueno, el año pasado nos pusimos en alerta porque desde el gobierno llegó una arremetida a través de bienes nacionales en que ellos iban a licitar 3 espacios de públicos, que era la Escuela Japón, el Café Vienés y la Tercera Comisaría Norte. Y ante eso, bueno, nos pusimos en campaña e intentamos reunir fuerzas y más que nada reunirnos con los otros compañeros que estaban en las mismas condiciones, pero algunos más avanzados y otros que en nuestro caso no había mucho trabajo realizado. Uh-huh. En el transcurso del tiempo vemos los resultados, pues la Escuela Japón logró el comodato y nosotros nos rearticulamos y bueno, generamos esta corporación COMI, que es la que pretende solicitar nuevamente el comodato ya de manera más formal y con un trabajo más profundo y con una propuesta más contundente, nacida específicamente desde las bases, porque hemos hecho bastante trabajo comunitario, consultándole a los vecinos, talleres de memoria, rescatando elementos fundamentales, y por otro lado también nos dimos cuenta que ese espacio ya ha sido nominado desde los derechos humanos como un memorial, porque la Tercera Comisaría Norte fue el lugar de tortura. Uh-huh. Uh-huh. Así es que esa es la línea que queremos darle, pues, aparte de educación, cultura, salud y memoria. Oye, Marlene, es impresionante lo que nos cuesta. Agradecemos mucho el trabajo que han hecho, pero me gustaría preguntarte, como para ser más específico, quizás hay gente por ahí en otros territorios que también le interesa hacer un comodato. Entonces, ¿tú le podrías contar brevemente la experiencia, ver cómo se hace efectivamente, y además del trabajo comunitario que va paralelo, digamos? Oye, mira, Héctor, estamos recién empezando, sabemos que nos queda demasiado. Claro. O sea, lograr el comodato para la Escuela Japón significó 5 años. Nosotros vamos casi 4 o 5 años a PP. Claro. No es fácil porque hay otras intencionalidades que vienen de arriba, porque no se cruzan con los intereses de los que habitamos los territorios, por tanto es una pugna constante, pero en el fondo también sabemos que ser persistente y constante en el tiempo es lo que permite lograr los objetivos. Ya, pues, oye. Obviamente que todos estos ejemplos ya realizados a nivel de Valparaíso, que han sido un hito, como el Espacio Santa Ana, los edificios de la población obrera, tantos otros más, creo que han sido de larga data y que también nos han impulsado a nosotros a seguir su línea de trabajo. Oye, y entonces, hoy día, ¿qué están invitados? Hoy, sábado 10 de agosto. Bueno, estamos invitando a la presentación de la Corporación COMI, a la comunidad del Cerro Barón, a las autoridades y a todo habitante de Valparaíso que nos quiera colaborar y apoyar en esta iniciativa. ¿Dónde tienen que llegar? Este acto se va a realizar desde las 3:30 en calle Setimio, frente al inmueble de la ex-tercera comisaría norte. Tenemos artistas, tenemos la presentación del proyecto y también una pequeña acogida para los que puedan participar. Oye, si una persona está en el plan y se quiere ir para allá, ¿cómo se va? Que tome la 107 de Viña y la 11 o la 12 para Barón, que se baje ahí donde está la iglesia de San Francisco. O sea, la iglesia de San Francisco es otro referente. Ya. Ya, pues, Marlene, oye, palabras finales, ¿alguna página web en donde puedan encontrar más información la gente? Mira, tenemos... Ah, bueno, lo otro que nos va a acompañar el boletín La Voz de los Cerros, que es una pequeña propuesta que se está haciendo a partir de un grupo de jóvenes, sí, en los cuales yo también me incluyo. Buena, qué bacán. En función de eso, es una alternativa de poder visibilizar problemáticas que no siempre están visibilizadas en los medios de comunicación masivo y que siempre genera un impulso para reflexionar sobre lo que está pasando y con una mirada más, quizás un poco más punzante de repente, porque a veces las cosas hay que decirlas directamente. Claro, o sea, yo creo que siempre igual hay que decirlas directamente. El problema es que hay mucha sensibilidad ahí, ¿o no? Bueno, las sensibilidades están en función de que al final cada cual tiene que responder por lo que dice y hace y cada cual tiene que cumplir con su trabajo. Claro. Y a nadie se le ha dado un cheque en blanco, así que las autoridades tienen que cumplir con lo que le corresponde y nosotros estamos ahí en función de que los temas avancen y sea también en función del bien común, porque en realidad aquí nadie se está enriqueciendo. Claro. No estamos robando ni tampoco estamos mintiéndole a nadie. École. Aguante, pues, Marlene. Oye, ha sido un gusto escucharte, qué bacán que saliste en este aire puro y bien compa con La Voz de los Cerros. Así que ahí, oye, para que los niños tengan un impulso de seguir y no abandonen la causa tan pronto. Eso. Oye, ¿te quieren preguntar algo a la Connie? Espérame. Bueno, es que no, más que nada como saludar las compas y pucha, como que se fortalezcan más también esto y otros espacios más autónomos, porque hoy en día igual están perseguidos mucho. Y pues como los chicos de Mena. Del Mena, del ex consultorio Mena, de Hormiguero, Espacio Chacana, ahora está pasando algo. Y bueno, Sitio Eriazo, cuántos más. Entonces, todos por simultáneo, pucha, también no es casual. Así que, buena que se levanten. Es un derecho ciudadano y tenemos que intentar que eso se preserve. Eco, esa es este y todo otro espacio. Ya, bacán. Ya, hermanita, muchas gracias, Marlene. Gracias a usted. Que Steven, un harto abrazo. Chau. Chau. Entonces, como dice el relé, excelente. El René un día va a decir, como digo yo, alguna cuestión. Dios, ya. Como dice el Chicho. Ya estamos, pues yo por mi parte me despido. Muchas gracias, chiquillas. Un muy lindo programa, muchas cosas que están pasando en distintos lados. Es cierto, nos dan tristeza, nos da un peso. Esta realidad pesa un montón cuando tenéis los ojos abiertos y las manos haciendo. Pero igual, pues, que nos permita, que nos dé, que la rabia se transforme en organización, que nuestra rebeldía sea bien constante y en todo lo que hacer y con mucho oído también para ir aprendiendo las cosas que nos faltan. Así que aguante gente por todos lados y yo me despido. Chaito nomás. Sí, yo así quería despedirme también, pucha, como con una sensación bien linda, porque como que partimos como con los temas duros, así como violencia y como vulneración de derechos, como en todo ámbito para sostener la vida, así infancia y glaciar y cuántos más. pero después igual terminamos como este programa 600 como quizás con un resumen de la vida, ¿no? Así como violencia y propuestas también, ¿cachai? Uh-huh. Como y que hay mucha gente, ya vemos mucha gente que estamos trabajando todos los días por encontrar alternativas para una vida mejor y para todos. Entonces, eso, pues, feliz de estar acá celebrando así unos 600 capítulos. ¡Yuhu! Bacán. Nada, sumarme a sus palabras. Me leen la mente cuando dicen las cositas que dicen. Está buena la cosa, pues está buena cachar cómo se organizan en todos lados. Siempre una propuesta de este espacio de Aire Puro número 600 se va, yo creo, bien cargadito de eso, po. Hay propuestas, están pasando cosas, se hace difícil, es re duro, pero igual es lindo, de alguna manera igual es lindo. Así que cariños también a todos esos espacios que están siendo recuperados, por reiterar los cariños para la humedad La Rana, recuperar espacios naturales desde el habitar también es una forma de hacer rebeldía re bonita, a los espacios educativos también, darle ahí con la educación o con el compartir, más que como el educar, el como guiar un poco procesos de las niñas. Así que bacán, bacán, están pasando cosas bonitas, muy lindo compartir con ustedes. Y nos vamos a ir igual con una cuñita de, aunque ya nos pasamos un montón en el rato, pero no importa, nos vamos a ir con una cuñita del Parque Camino Cintura que les estuvimos entrevistando del Aire Puro anterior. Y que se vienen actividades ahora para el 24 de agosto. Hoy día parece que también están en una actividad y el 7 de septiembre. Así que nos vamos con esa cuñita de les compas del Parque Camino Cintura y nos despedimos de este Aire Puro número 600. Parque Cintura te invita a Jornadas de Cuidado de Nuestro Barrio, donde se unen Cerro Alegre y Cordillera. Los sábados 27 de julio, 10, 24 de agosto y 7 de septiembre, desde las 2 hasta las 6 de la tarde, ven a jugar al parque, anda en bici, eleva volantines, corre, escóndete, explora. Picnic comunitario. Trae tu colaboración, tu taza y ganas de compartir. Música más micrófono abierto. Gran cierre, 28 de septiembre, cuarto aniversario, inicio de la primavera y 18 chicos. Jardinea, construye, recupera, recicla. Nos parece tremendamente importante generar este tipo de prácticas que son cotidianas, que tienen que ver con el habitar en nuestro barrio, que es el barrio La Población, pero también es nuestro barrio El Planeta, y poder socializar junto a los vecinos y a otras organizaciones prácticas medioambientales, colectivas, comunitarias, de compartir, de hacernos cargo nosotros mismos los vecinos, convertirnos todos los vecinos en activistas para poder recuperar nuestras quebradas y estos sitios heriazos que hoy día son una complicación para los vecinos, porque hay microbasurales, tienen problemas de seguridad, mucho abandono también de animales, y que además no permiten que el espacio público sea ocupado por los vecinos, y es importante que nosotros volvamos a reunirnos en torno a actividades comunes. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Di algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeres.